Buenos días y gracias como siempre por asistir a las convocatorias que desde el Ayuntamiento hacemos, porque sin vosotros nosotros no seríamos nada. Así que mirad, a mi izquierda se encuentra Águeda, que es la técnico CIN, no tengo que presentarla, la conoce todo el mundo, y a mi derecha está Mónica, que es la técnico de Lunen. Así que fijaos el equipo femenino que hoy tenemos aquí. Yo simplemente recordar que el motivo de esta rueda de prensa es porque hoy, día 15, se celebra el Día de la Mujer Rural. Y con motivo de esta conmemoración, pues por segundo año ya consecutivo aquí en Archidona, se han estado elaborando una serie de actividades relacionadas con esta conmemoración. ¿Por qué el Día de la Mujer Rural? Pues aunque parezca mentira, en este mundo globalizado y que a todos nos parece desarrollado, todavía está la brecha del mundo rural. Aún en el siglo XXI, las mujeres del entorno rural tienen muchas más dificultades para emprender un negocio, para formarse, porque la universidad generalmente está en las grandes capitales, en las grandes urbes. Tienen todavía que arrastrar el conservadurismo de las zonas de interior, como es nuestro caso, y sobre todo el mundo rural se asocia a pueblos pequeños, a localidades donde los prejuicios, el qué dirán, todas esas cosas todavía están patentes, quizás de manera más subliminal, pero siguen ahí. Es decir, hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir sacando a la luz, reivindicando en beneficio de la igualdad. Y este día 15 nos da precisamente la oportunidad de ello. Yo ya me callo. Águeda, que sabe más de los orígenes de este día, nos va a contar desde cuándo se celebra y el porqué mucho más concreto. Y luego Mónica pues nos dará un repaso por las actividades que con tal motivo se han preparado. Espero que, bueno, que sean lo suficientemente interesantes como para que la afluencia de mujeres y de los hombres, que también les van a interesar, pues sea importante. Águeda. Bueno, buenos días. Yo paso a leeros algunos datos sobre por qué se sigue celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural. Os lo leo porque mi memoria a corto plazo es bastante mala, prefiero tenerlo por escrito. El primer Día Internacional de la Mujer Rural se celebró el 15 de octubre de 2008 y este día fue reconocido en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2007, que reconoce expresamente la función y contribución decisiva de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural y la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. En el mundo hay más de 1.600 millones de mujeres rurales, en su mayoría agricultoras, que representan más de la cuarta parte de la población mundial. Dos terceras partes de la población analfabeta en el mundo siguen siendo mujeres rurales. Sin la presencia y participación de las mujeres, la agricultura no existiría en Europa. Del total de personas titulares de explotaciones agrarias en España, ahora, el 69,53% son hombres y el 30,47% son mujeres. En cambio, del total de cónyuges de titulares de explotaciones, el 30,59% son hombres frente al 69,41% que son mujeres. El pasado 22 de septiembre de 2011, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 35/2011 de 4 de octubre sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, que es una de las actividades que tenemos previstas, donde con esta ley lo que se pretende es visibilizar a las mujeres como trabajadoras agrarias, apoyar la agricultura familiar, profesionalizar la actividad agraria de las mujeres, incentivar la participación femenina en las organizaciones agrarias y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural. En España el desempleo sigue teniendo rostro de mujer, a pesar de que hay una crisis que afecta a todo el mundo, mujeres y hombres, pero sigue teniendo el rostro de mujer. Y estas también son mayorías si hablamos de precariedad laboral o de jornadas a tiempo parcial en el trabajo. Esta situación se agrava en el mundo rural, donde se dificulta la conciliación de la vida laboral y familiar. Y con esto paso a Mónica y ella que lea las actividades. Te toca. Bueno, pues con motivo del Día Internacional de la Mujer se han organizado todo lo que son un conjunto de actividades para un poco paliar la situación que ha comentado mi compañera. Entonces, en primer lugar, las actividades se van a realizar en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal, don Ricardo Conejo Ramilo, y empezaremos el día 19 de octubre a las 10:30 con un curso al que hemos titulado Sácale provecho a Internet, que va dirigido tanto a mujeres como hombres de la localidad de Archidona. En él lo que se pretende es un poco la brecha digital que comentábamos y un poco el desconocimiento de la mujer rural o del hombre en acceso a Internet y ver todas las distintas opciones que podemos ver dentro de este mundo de Internet de cara a la aplicación de la vida diaria. Y después, el día 24 de octubre, a las 18 horas, tendremos una charla que titularemos como titularidad compartida, por un lado, y por otro, la nueva ley de empleada de hogar. La titularidad compartida, ha comentado mi compañera, en torno a relacionado a lo que va a ir, y la ley de empleadas de hogar, sobre todo, será para los cambios normativos que ha habido nuevos en este régimen de cara a las personas que se dedican a este ámbito del empleo. Ya está. Y con esto... Yo quiero añadir un par de cosillas. Porque de alguna manera todas las actividades que se han programado tratan de eso, de incidir en el mundo rural, en mejorar tanto la formación como la información de la mujer de nuestro entorno. Entonces, Internet es una ventana al mundo que de alguna manera facilita la salida al exterior. Cuando las comunicaciones son más difíciles, obligatoriamente todas las mujeres deberían saber utilizar Internet, igual que deberían estudiar, ¿no? Pero es una herramienta, es una salida al exterior, es un conocer. Entonces, tenemos un empeño especial en que todas las mujeres de nuestra localidad terminen alfabetizadas digitalmente. Y en ese empeño estamos. Digo, porque son ellas las que siempre hacen toda la tarea, la parte dura, ¿no? Y luego, en las charlas, yo creo que son dos puntos clave que pueden modificar el mundo rural. La titularidad compartida supone un paso importantísimo de visibilizar a la mujer del campo. Hasta ahora era única y exclusivamente la compañera de. Los hombres daban por hecho que las fincas se heredaban, se traspasaban, pero de generación en generación masculina. Los bienes son gananciales y hasta estos. Y luego, por otro lado, hace muy poquito, en julio, salió también la ley para dar de alta, es que no sé cómo decirlo, en la Seguridad Social a las trabajadoras del hogar. En un mundo que, como ya ha señalado Águeda, el trabajo es sumamente difícil para las mujeres y de las pocas salidas que tiene es precisamente eso, la limpieza de los hogares y el cuidado del hogar, es fundamental que tanto empleados como empleadores se den cuenta de lo importante que es que estas mujeres estén de alta. No solo porque cubren un montón de riesgos laborales cotidianos, sino porque le estamos garantizando una pensión a esas mujeres cuando llegue la hora de jubilarse. Sí. De manera que, de alguna manera, las dos leyes vienen a potenciar, digamos, la estabilidad laboral de la mujer, que junto con Internet, bueno, me parecen herramientas fundamentales, me parece. Por eso hemos intentado trabajar en este tipo de cosas, de darlas a conocer, de difundirlas, de ver la implantación que ambas leyes tienen hasta hoy en día. Hace 2 años salió la de titularidad compartida. En junio se puso la segunda, la de el alta en la Seguridad Social, pero nos parece que no ha calado. Son por las noticias que nos llegan, no ha calado y no hay un interés especial por ponerlas en vigor. Así que, pues lo mismo, seguimos luchando para que se conozcan y para que se implanten. Yo tengo un par de preguntillas. La primera es, ¿de qué manera este taller está vinculado con otros municipios que de alguna manera también estén potenciando y desarrollando para romper estas limitaciones? ¿Hay un diálogo generalizado entre las diferentes, no sé, puedo hablar de Era o Mina o Villanueva? Tú lo del empleo. Sí, en concreto en el tema del empleo, que en mi caso estamos siempre coordinados de cara a las actividades que se van a hacer aquí o, por ejemplo, con compañeras de Antequera también, que llevan la misma unidad de empleo. Siempre estamos un poco viendo, participando. Incluso hay empresarias y demás que participan de aquí en actividades de allí y, al contrario, sobre todo en temas de empleo, sí existe esa coordinación. Después ya en tema del resto puede comentar a mi compañera. A ver, con respecto a las charlas, por ejemplo, se las propusimos a Diputación fueron bien aceptadas y gestionadas prácticamente desde allí, nos pusimos en contacto. Por eso son las fechas que son, porque no queremos para nada pisar ninguna otra actividad que pueda, en el entorno cercano, que pueda beneficiar a las mujeres, ¿no? Entonces hemos preferido dilatarlas un poco en el tiempo antes que obstaculizar cualquiera otra de las actividades, ¿no? Vale. Sí. No, de todas formas, solamente hacer un apunte. Nosotros estamos en la red de Diputación, pertenecemos a los pueblos que pertenecen a Diputación, y en casi todos los pueblos se hacen cosas, se organizan cosas respecto a estos, a este día. Y en la ciudad, en Málaga, se organizan también talleres y charlas muy interesantes. Pero hay un problema, que es los medios de comunicación, de transporte, ¿vale? En Archina está muy limitado y es muy difícil poder sacar a las mujeres de este entorno para que vayan y asistan a otros sitios. Muchas de ellas, porque tienen una edad avanzada, no más por avanzada, porque no tienen carnet de conducir, con lo cual les cuesta mucho más trabajo. La edad avanzada. Los que no tienen carnet de conducir. Y les cuesta más trabajo poder salir, porque alguien la lleve o que alguien le facilite esto. Luego, porque los medios de transporte nacional son los que son, malísimos. Entonces, el que salgan de aquí y puedan conocer otras realidades, se nos hace muy cuesta arriba. Y hay cosas muy interesantes que siempre sabemos, porque nos llega toda la información, y que la mayoría de las mujeres aquí no pueden hacer. Entonces ahí se ve muy limitada también el acceso a la formación y a la información de la mujer rural de Archidona, que supongo que en otros pueblos el problema será más o menos lo mismo. Y entiendo que para los hombres también, pero es más fácil encontrar mujeres sin carnet que hombres. Todavía ahí también sigue habiendo una diferencia. Y algunas mujeres de alguna determinada edad, no voy a decir avanzada, pero que sí que a lo mejor tienen el carnet, pero para moverse dentro del ámbito de Archidona y les cuesta a lo mejor salir de aquí, no tienen esa costumbre. Entonces hay que ir dando pasito a pasito para que las mujeres vayan avanzando. Yo tengo otra pregunta con esto, por mi parte termino. Hay una doble lectura, o se puede hacer una doble lectura, entre lo que es lo que venía a denunciar sobre esa limitación sobre la mujer rural, y por otro lado, cuando uno mira la gráfica o la estadística, ve cómo la universidad o la población universitaria cada vez son más el género, o sea, la mujer ocupa un protagonismo en la licenciatura en todos los niveles, ¿no? Entonces, pues yo me hago la pregunta, si quizás con el tiempo no se han terminado por inercia de resolver ciertas limitaciones que parecen arraigadas en nuestro momento de la historia. ¿De qué manera va evolucionando o la mujer rural todavía sigue estando, digamos, limitada y estancada sin poder evolucionar? Hombre, yo pienso que hay, hay una mujer rural más joven, con más iniciativa, que está saliendo fuera. De hecho, las que vemos aquí sentadas, yo he sido una de ellas, que se ha ido fuera, que ha estudiado en la universidad y que ha intentado hacer algo, ¿no? Hacer algo en el mundo universitario, me refiero, en el mundo de la formación. Pero hay todavía una mujer rural que se encuentra aquí y es en la que se encuentran las limitaciones. Yo creo que la gente más joven Las limitaciones son de otro tipo, de otro tipo, las que se van a encontrar a lo mejor cuando terminen su universidad y el techo de cristal famoso y todas las limitaciones que hay en ese sentido. Pero hay una mujer de mediana edad rural que no ha tenido la opción, que todavía cuando era joven se pensaba que no era importante, tan importante que la mujer estudiara como que lo hiciera el hombre, o no era tan importante que la mujer buscara trabajo como lo hiciera, como que lo hiciera el hombre. Y esa mujer rural es la que se encuentra en medio de lo que puede saber y en medio de lo que no sabe. Y es a ella la que más nos encaminamos. Yo entiendo que la gente joven que está en los institutos, que tiene una proyección de futuro, es otras cosas las que hay que trabajar con ellas, ¿no? Pero la mujer rural de una determinada edad que se ha quedado un poco más estancada y a la que se le han cortado las posibilidades de la formación por muchos motivos, ¿no? Y esa sigue estando aquí, esa que hay, es la que hay que intentar sacarla un poco de su entorno de limitado. Como puntualización, me gustaría decir también que en el ámbito rural sigue pesando muchísimo todavía el cuidado de la familia y el de las personas dependientes, tanto menores como mayores, y recae sobre la mujer, y eso limita mucho a la hora del estudio y del empleo. Eso también sigue siendo aquí todavía un paso más a superar. Sí, yo creo que, como han dicho ellas, que todo el mundo, desafortunadamente, no está saliendo a la universidad, ni muchísimo menos. Pues porque todavía hay una educación familiar que de manera inconsciente quizá elige al chico. Si tiene que elegir, elige al chico para potenciarlo, para lanzarlo. Y a lo mejor porque soy más mayor también, me da la sensación de que todavía en los pueblos pequeños queda un poco el que dirán, aun cuando vuelven los fines de semana y vienen de Granada y vienen ya reconvertidos, vuelven a sus raíces, vuelven a ese entorno en el que se han educado y cambian un poquito, matizan hasta su forma de estar. Eso quiere decir que todavía la educación condiciona mucho y hay que trabajar todavía mucho con la familia en ese sentido. Es mi opinión, o sea, no sé cómo lo veis. Muchas gracias. Ya está. Qué monas somos.